Y otra vez, vuelve la fuerza de Pascual y su alegría. ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Pascual y su alegría, amigo, dice! A ver, atención. Atención toda la gente de Andacoyo. Hoy quiero saber dónde está, dónde está, dónde está la chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro amor. Y yo no puedo olvidarme de ti, chica del baile. ¡Eso es bonito! Estoy muy enamorado, también desilusionado, porque siempre coqueteas al pasar. Porque eres libre, ellos te quieren, mas yo soy el más sincero. Celoso estoy sufriendo por tu amor. Chica sexy, sexy, sexy, dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Chica sexy, sexy, sexy, dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Quita, no me haga más sufrir. Chica sexy.